Bien, amigos, empezamos en la última parte del programa Opinión y seguimos conversando con el candidato, el señor César Cajina, Gastón Cajina, no me cambies el nombre, quien postula a la alcaldía de La Molina, y también el señor Orlando Tafur, candidato a regidor, a quien vamos a preguntar sobre el tema de la salud y educación. ¿Cuáles son las propuestas que tiene para mejorar la educación en el distrito, para de alguna manera rescatar a los jóvenes que incurren mucho en la delincuencia y en el pandillaje? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, como ha mencionado nuestro candidato Gastón Cajina, efectivamente, pues observamos también en La Molina un gran porcentaje de jóvenes que están yendo por mal rumbo. Hay pandillaje, hay situaciones también que generan violencia, que generan delincuencia, y en ese sentido nosotros estamos tomando este tema con mucha seriedad, y nuestro plan de gobierno estamos incorporando todo lo que es el fomento de valores, el rescate de la persona, del ser humano, y vamos a incidir mucho en ese trabajo con las familias de La Molina. Estamos también contemplando la construcción de un instituto tecnológico municipal, de tal forma que podamos dar un espacio de capacitación y rescatar el talento, el potencial humano y la capacidad de trabajo de los jóvenes de La Molina, a través de la enseñanza de cursos cortos de alta empleabilidad, y complementar esto con una bolsa municipal de trabajo para dar la oportunidad de que los jóvenes y muchachos que están básicamente en las zonas marginales, populares de La Molina, tengan la oportunidad de conseguir un empleo digno para ellos y para sus familias. Señor Cajina, ¿qué es lo que usted tiene pensado para de alguna manera mejorar el trato de los jóvenes? Porque como bien sabemos, realmente, como habíamos conversado en interno, a veces cuando se captura a los pandilleros, a los delincuentes juveniles, vienen sus padres, vienen de alguna manera a rescatarlos cuando ellos son los principales responsables de no haberlos de alguna manera bien educados, ¿no? ¿Qué es lo que usted de alguna manera plantea, mira, realizar para mejorar esto? Sí, cuando hablamos de educación y de formación, no solamente son los niños y los jóvenes, también creo que en alguna medida hay que reeducar a los adultos, a los mayores. Eso es lo que me acabas de mencionar, sucede constantemente en cualquier lugar de Lima, ¿no? El padre autoprotector protege a los hijos, y es humano y es lógico, la mamá sobre todo. Pero si algún consejo yo pudiera dar a los padres de familia es que ninguna familia está libre de tener un problema de esta naturaleza en casa. Y lo primero que hay que hacer es aceptarlo, reconocerlo, porque es la única manera en que se podrá ayudar y se podrá curar a ese enfermo, porque primero son enfermos. Lo que ha pasado con esta pobre niña hace unos días, alegremente estaba drogado, pues como estaba drogado todo es permitido. ¡No puede ser! Bueno, pues hay que trabajar para que estos nuevos jóvenes, estos niños, no lleguen a ese estado ni a ese argumento lamentable, por no darle otro término, de tener que estar viviendo y haciendo sufrir a padres que muchas veces, sin querer queriendo, son los culpables de las cosas. Creemos que hay que educar también a los padres. Nosotros siempre decimos, ustedes son los que sufren los problemas, ustedes los conocen, probablemente ustedes tienen la solución, pero la primera de las partes para la solución es reconocer el problema. Porque si cerramos los ojos a esa realidad, no saben el tremendo daño que le están haciendo a sus hijos. Ahí tenemos que incidir. Hay otro problema también en el distrito de La Molina que en realidad no le compete a su gestión, a la gestión del alcalde de La Molina, pero sin embargo se presenta, como es el caso de las barras bravas que salen del Estadio Monumental cuando hay partidos de fútbol, o de la afluencia de gente cuando hay conciertos, y que generalmente, sobre todo hablando de las barras bravas, ocasionan bastante destrozo, para decirlo con todas sus letras. Hay robos, asaltos. ¿Qué usted de todas maneras plantea para mejorar esto y evitar que esto siga? Permítanme ser crítico y radical. Yo no sé si en otros lugares del mundo sucede lo que sucede en nuestro país, o en Lima en este caso. La policía protege a estos sinvergüenzas. Si usted ve las marchas de estas famosas barras bravas por las calles de La Molina yendo hacia el Estadio Monumental, la policía les hace cerco, acompañándolos para que lleguen al estadio, no sé, cuidándolos de qué. Por favor, hemos perdido el principio de autoridad, hay que recuperarlo. Si hay muchachos que son barristas desadaptados, para no calificarlos más, y que se mezclan con delincuentes, porque se mezclan con delincuentes que son los que se aprovechan, ¿sabe lo que haría yo? Cualquier desmán, los paralizo, los cerco y los dejo ahí las 4 o 5 horas necesarias y se pierden el estadio. No van al estadio. Porque si se supone que son hinchas o son seguidores, pues exacerbados por el fútbol y quieren pues disfrutar de un espectáculo de esta naturaleza y están cometiendo este tipo de desmanes, los acompaño para que lleguen, les facilito su actitud no normal. Señores, no sé, buscaremos la explanada o otro lugar, se quedan ahí y no entran al estadio. Tenemos que imponer el orden. La autoridad tiene que recuperarse. Yo veo muchas veces en la calle, como ustedes seguro, los señores periodistas y que están en esto, faltamientos de respeto a la policía de mocosos de 12, 13 años, que los miran a la cara, les mentan la madre, le tiran piedras, escupitajos, y la policía no puede actuar. Esta no es la ley de la selva. Creo que eso hay que cambiarlo. Y en eso creo que la policía debería tener todo el apoyo de la ciudadanía para que cumpla su función y sobre todo se sienta protegida y reconocida, porque eso también falta. Intervención policial, problema para el policía que intervino. No puede ser. ¿Dónde estamos? Eso creo que hay que cambiarlo. Y desde un gobierno municipal creo que podríamos contribuir muchísimo en mejorar ese tipo de cosas. Ahora, hablando un poco sobre la participación ciudadana del vecino Molinero, usted, he estado leyendo un poco sus propuestas, tiene un programa llamado Escucha al Vecino. Háblenos, señor Tafur, nos gustaría que nos hable sobre este programa y nos también explique cómo ustedes piensan de alguna manera hacer que la gente participe a través de las juntas vecinales y también de alguna manera puedan fiscalizar, tengan la oportunidad de fiscalizar a sus autoridades. Bueno, sí, es un tema crucial para nosotros. Escucha Vecino refleja la aspiración de esta propuesta de gobierno municipal de escuchar permanentemente al vecino, promover los cabildos abiertos de manera generalizada en todas partes del distrito de La Molina. Y lo que queremos es pues mantener un vínculo, una comunicación real, efectiva, con los vecinos, con las juntas vecinales, escucharlos de manera permanente y recibir sus propuestas, sus planteamientos para luego ser trasladados dentro del desarrollo de nuestro plan de gobierno. Sí, permíteme sí. Añadir algo. Mira, este es un tema trillado. Todos proponen política de puertas abiertas, participación vecinal, presupuesto participativo. Son buenas intenciones, la verdad. Pero muy poco realmente se ha hecho con esto. Pero no solo el gobierno tiene la culpa, cualquiera que fuera, también tiene la culpa el vecino. Si algo nos caracteriza es por decir las cosas en vivo y en directo y como son. Y te pongo un ejemplo anecdótico muy simple. Hoy estamos viviendo una campaña donde hay partidario de uno, partidario de otro, ataques, acosos, puyas y cuanto hay. Parte del calor, digamos, electoral. El día de las elecciones se conoce el ganador. Y yo les aseguro, porque lo he visto antes, que todos, propios y extraños, se juntan a celebrar. Porque hay que celebrar el triunfo del que fue. Algunos probablemente queden un poco dolidos, pero el populorum, el común, salen a celebrar y todos se meten al local del ganador y todos han hecho campaña por ese. Al día siguiente, juramenta el alcalde y todos, sin excepción, se cruzan de brazos a esperar qué hace el alcalde por ellos. Eso no es bueno. Porque si yo dejo que ese alcalde se llene de poder, va a terminar haciendo lo que quiere. Y la culpa no es de él, sino de quien se lo permitió. El vecino tiene que participar activamente, no solo para criticar, para reclamar, para pedir. Yo le hablaba del tema educativo y también permíteme, no sé si tengo tiempo para explicarte una parte del tema educativo. La Municipalidad de La Molina ya tiene a su cargo la educación del estatal. Nos quejamos que las currículas no son apropiadas, nos quejamos que los alumnos no respetan a los profesores, a los padres. Es un caos la educación desde ese punto de vista. ¿Por qué nosotros no podemos pagar como municipalidad profesores para recuperar lo que había antes? Educación cívica, formación laboral, o sea, otro tipo de cosas que formen al niño. Y algo más importante, el colegio mañana y tarde ha sido un caos en las clases menos favorecidas económicamente. El niño va en la mañana al colegio o va en la tarde. Los papás trabajan si es que tienen padres. Ese niño o niña, cuando no va al colegio, ¿dónde está? En medio de la calle. Malas juntas. Nosotros queremos hacer centros donde los bachilleres de las mejores universidades que están en La Molina, la tercera edad, que también están jubilados y tienen capacidad propia y válida, nos ayuden a controlar a esos chicos repasando clases, haciendo tareas, entretenerlos para alejarlos de las malas juntas y de lo malo que siempre es tan atractivo? Bien, señor Cajina, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Señor Tafur, algo rapidito, así corto, que nos indique. Sí, solamente quería añadir, se ha hablado de este tema educativo y también de la situación, de una enfermedad social, lo que está ocurriendo con muchos jóvenes y con gente de nuestra población, y queremos resolver el tema de enfermedades propiamente dicho, de la salud, a través de la construcción de una clínica municipal en La Molina, que atienda las 24 horas del día y con tarifa social. Eso creo que va a ser una gran cosa, y es una necesidad, un clamor. Bien, a ambos le deseamos toda la suerte del mundo para estas próximas elecciones, y amigos, tenemos que acabar el programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y los esperamos el día de mañana aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Que tengan muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.